Hablando de planificación, vamos a hablar con Hernán García de Proventer para que nos cuente un poco cómo viene esta planificación del Super 8 la semana que viene, 18, 19, 20 y 21 en San Martín de Mendoza. Primera participación de Proventer en un Super 8, en un Super 8 que tuvo una previa bastante complicada y que ahora Hernán parece acomodarse. Bienvenido uno contra uno, Matías Traversa, José Montesano, te saludamos. ¿Todo bien, Hernán? Todo bien, ¿cómo andan? Bien, bien. Saludo a la audiencia. Bien, bien, charlando un poco de primero de la Liga, después de la NBA, y queríamos charlar un poco del Super 8, este Super 8 que genera mucha expectativa, pero que bueno, que en principio estuvo un poquito convulsionado. Sí, bueno, a ver, como primer parte, te atiendo porque sos un amigo, y si puedo aportar algo, aporto, no sé si es el momento de hablar más que, pero sos un amigo, no te puedo no atender. Pero la verdad que sí, que viene muy comentado. Y bueno, como vos decís, nuestra primera participación en la liga en general, nos hemos incorporado en este evento que es el Super 8, y nosotros nos gusta hablar mucho con hechos, viste que nosotros no hablamos mucho con la prensa, sí hablamos con los amigos, pero no con la prensa mucho. Lo que me gusta es hablar con hechos. Y bueno, esperemos del 18 al 21 poder mostrar algo de lo que hacemos, algo diferente, y poder aportar nuestro granito de arena. Pensamos en el largo plazo, como siempre. No creemos que en un mes podamos hacer cambios radicales de un producto que en el mundo es muy bueno, porque están los mejores durante 4 días. Y nuestras expectativas son que se pueda plasmar en la pantalla y en el estadio parte de lo que hacemos. Con la Selección Argentina de Básquet nos ha pasado que hemos tomado el derecho, y bueno, a lo largo de los 3 años con los que hemos trabajado se ha visto un gran cambio, pero el primer año no se notó mucho. Digamos, la preparatoria del preolímpico de Mar del Plata, desde el punto de vista de marketing, no fue muy diferente a lo que era antes. Sin embargo, se empezó a sembrar para que eso pasara, y pasó en el 2002 y en el 2003, bueno, con todo el desarrollo del alma argentina, y por supuesto que no deja de ser un tema de marketing. Si en la cancha Campazzo no mete en triple, nosotros no nos vamos al tanto, pero bueno, estos muchachos de la selección no paran de lucirse, y nosotros tratamos de acompañarlo. En el caso del Super 8 es lo mismo, nada más que la liga tiene sus temas a resolver y internos propios, de que hay 18 personas que deciden nomás, y bueno, y ahí de ahí vuelta, que son de público conocimiento. Y bueno, nosotros estamos al margen de todo eso. Nosotros lo que queremos hacer bien nuestro trabajo, tenemos que ser flexibles, seguimos pensando como siempre en el largo plazo, y creemos que vamos por el buen camino. Hernán, ¿cómo te va? Soy Matías Traversa, buen día. ¿Qué tal, Matías? ¿Por qué en este momento y por qué el Super 8? ¿Y por qué lo piensan a largo plazo? ¿Qué es lo que creen que se puede optimizar? ¿Y por qué sienten que este es el torneo para empezar a involucrarse con algún evento de la Liga Nacional desde la empresa de ustedes? Bueno, nosotros siempre tratamos de hablar con los entendidos. Uno de los entendidos del básquetbol nos dijo que el Super 8 en el mundo es un torneo donde las empresas les gusta mucho, porque juegan lo mejor y en el corto plazo. Porque se dio la oportunidad, y los tiempos del ABC y los de nuestra empresa coincidieron, como no coincidieron en el partido inaugural. Y porque nos brindaron la oportunidad de poderlo firmar por varios años. Entonces, creemos que es el momento, porque Mendoza nos acompañó de una forma muy solidaria, y vimos la ventana y nos metimos. Y porque la empresa estaba mucho más organizada que quizás el año pasado, que habíamos incorporado otra serie de propiedades como la Liga Nacional de Vóley, la Selección de Vóley, la doble dragado, otros tipos del CERF. Entonces nosotros también teníamos nuestro tiempo de acomodamiento, y creemos que es el momento. Y bueno, Televisport va a ser algo único. Nos hemos puesto de acuerdo para televisar absolutamente todos los partidos, ya sea por la señal alternativa o por internet. Esta es la primera gran novedad, y no tengo mucho más para decirles, pero esto es, sí, la gran novedad, que vamos a televisar absolutamente todos los partidos. Quien habla es Hernán García, directores de Proventer. Director de Proventer, organizador. Un viejo que trabaja hace 16 años en Proventer. Claro. Un mueble, casi. Organizador del Super 8, 18, sí. 19, 20 y 21 en San Martín, un estadio que ustedes conocen, el Torito Rodríguez, que da bien además en tele, que tiene una buena capacidad. Y bueno, y el beneficio de esto, que ustedes también han organizado eventos en este estadio, que me parece que es importante que uno esté familiarizado con toda esta situación. Equipo que van a parar por infraestructura y por capacidad hotelera en Mendoza, Hernán. Sí, están resolviendo, porque el gobierno de Mendoza, por una cuestión de transparencia, licita los hoteles, se está resolviendo ahora, entiendo, recién hablé a Mendoza, y se están resolviendo los hoteles y definiendo por una cuestión de licitación. Pero sí Mendoza, no San Martín, porque... Mendoza. Claro, San Martín tiene uno ahí en el... En la entrada. En el ingreso, claro. En el ingreso. No, es en Mendoza. En Mendoza. No tengo los pormenores, pero es en Mendoza. Bueno, y usted me dice que lo único que casi que nos puede adelantar es que el tema de la televisación y que se va a ver por internet, pero va a haber más cosas para... Sí, va a haber mucho. También estamos focalizando mucho también para la limpieza de la imagen, para la imagen del producto y de cara a los sponsors, ¿no? Que tenemos, que somos los que... Nosotros tenemos que, nuestro objetivo es atraer los sponsors para que el año que viene poder brindar un mejor Super 8 todavía. Porque, ¿cómo se hace mejor un producto? Con dinero. Y ese dinero se trae con imaginación y con trabajo. Bueno, estamos iniciando ese trabajo. Tema venta de entradas, Hernán, porque hay gente que pregunta de distintas ciudades para ver si se van a vender a través de los clubes de la Liga Nacional, si va a ser en Mendoza, si van a ser en el estadio. En San Martín, en el estadio, tiene una... estructura preparada, en San Martín se va a vender, lo hemos hecho con la World League, con la World League de Volley fue la primera vez que se vendieron entradas, porque siempre eran entradas que el gobierno daba para que la gente convocara los eventos, con la World League hemos logrado que la primera vez que se venda entradas, se vende entradas, no tengo los detalles, ya digo, no estoy al frente de este proyecto. No, pero te lo pregunto, Hernán, por gente que se comunica con nosotros y dice, bueno, voy a viajar, voy a ir a ver a mi equipo al Super 8, y en el club no habían encontrado respuestas con respecto a si iban a poder conseguir localidades en el estadio, por eso básicamente, y es importante que lo aclaremos, y que la gente sepa, quienes nos están escuchando, que me comprometo, ustedes que son muy escuchados, me comprometo a generarles una comunicación antes de que termine la semana para trasladarles cómo se va a vender, cómo se va a poder comprar, adquirir, y hasta podemos sortear alguna en vuestro programa, con lo cual me comprometo que antes del fin de semana les doy un detalle más cierto. Bueno. Ya le digo, no tengo muchas exactitudes, si me piden precisiones no la voy a tener, pero como son amigos lo atendí. Bien, sí. Entendemos también cuál es la situación. Bueno, y no queremos hablar de los pasajes en avión y en colectivo y esas cosas, que quede claro. Básicamente queríamos tener la palabra por parte de ustedes para conocer por qué el interés básicamente del torneo, porque lo hablamos con la dirigencia de los clubes y queríamos hablarlo también con ustedes. No, está perfecto. No, yo entiendo las posiciones, entiendo los ida y vuelta, y cada uno define sus intereses. Y nosotros tenemos un compromiso con la ADC y con TIC Sport de desarrollar un buen producto. Y hacia ese camino vamos. Y en el medio sí va a haber diferencia, resolver es lógico. Nada más que lo que pasa en la ADC, que como son muchas las cosas, salen a la luz. Sí. No sé cuál, por qué, pero bueno, tampoco lo voy a criticar, la forma... sale todo a la luz, ¿viste? Hay una diferencia. Hay una diferencia en el programa entre ustedes dos y no sale a la luz. ¿De acuerdo? O en el equipo producción. Pero bueno, ya lo estamos resolviendo. Bueno, Hernán, gracias por el tiempo. Vale. Lo mejor y que todo vaya bien, teniendo en cuenta que, como bien vos decía, también él es el primer año, y bueno, y fundamentalmente... Es el primer año de trabajo, es el primer mes de trabajo, porque entramos ahora. Claro, entonces, claro. No es que estamos hace un año, pues si fuese el primer año tendremos todo mucho más armadito. Sí, pero bueno, es una oportunidad, estamos todos en el mismo equipo, la gente del básquet es una familia, vos sabés que yo soy amante del básquet, y lo vamos a resolver. Abrazo, Hernán, gracias por el tiempo. Abrazo grande.